tal? Muy buenas noches, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sursex and Roll Radio como cada jueves. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muy buenas nachas, mejor las tengan y mucho mejor que las pasen, por supuesto. Hoy, como debe ser. Hoy jueves 6 de marzo del año 2008, René Venturoso en los micrófonos de Sursex and Roll Radio. Gracias, Coyote Legaña, en el otro micrófono de Sursex and Roll Radio. Muchísimas gracias a toda la banda que pues ya nos hace el favor de esperar a que esta emisión comience. Muchísimas gracias, hemos tenido muchas sorpresas últimamente y les tendremos, como siempre, mejores cosas raras que decirles. Pues como que estoy como de repente en este momento algo vago, algo divagado. Sí, como estás que muy divagante. Iniciamos muy, muy, muy de sopetón, ¿no? Exacto, llegamos y vamos a transmitir. Espérate. Sí, exactamente. Para quien no lo sepa, venía yo llegando a la cabina oficial de Sursex and Roll Radio cuando me encontré a René maniobrando su automóvil fuera de la casa con una pericia de señorita recién ingresada de escuela chafa. ¿Cómo? Pero a ver, no entiendo la analogía. Sí. Estabas maniobrando el automóvil, pero con una maestría nula de señorita de recién egresada de escuela de manejo. Ah, es que estaba distraído porque dije, no, yo te, ¿para dónde va? Porque vi que seguías caminando. Dije, no, ya se pasó. No, yo te vi, pero nada más que venía hablando por celular, pero sí te venía viendo, por supuesto. Mi hermano venía hablando por teléfono y a mi interlocutora le dije, veo a una persona del volumen de René Venturoso y cuando me acerqué, realmente eras tú. Ah. Eso me dio bastante gusto. Bueno, pues muchísimas gracias y pues, ¿por qué no vamos directamente al rock and roll, a lo que retruje choncha? Claro. Mientras nos organizamos ideas y ya regresamos en una manera más coherente. Es lo que iba a sugerir exactamente, mi querido Coyote. ¿Por qué no está Big Máscara? Y en esta ocasión pues no podemos recurrir a él cuando nos quedemos atorados en cualquier tipo de circunstancia. Así es. Bueno, pues vamos con los Stray Jackets con Tailspin. Nomás para abrir una rola. Y pues ya veremos después. Que aparte nos dijo Big Máscara fuera del aire que se planea un nuevo Surfy Arena como en el 2005 en el Zócalo. Estén pendientes. En este año, estén pendientes porque seguramente por aquí se los diremos. Esto sigue siendo Sursex and Roll Radio por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Ok, Maggie. We'll be right back. atormentada. Tiene razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Que hicimos, pero ya estamos de vuelta. Y lo que escuchamos fue... Escuchamos a The Pyramids con Paul y a los Straight Jackets con Tailspin en esto que es Sursex and Roll Radio. O por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Muchísimas gracias a los que nos hacen favor de escucharnos. Ahí está el señor Diego, el rebelde de la gramática. Claro, gracias. Está también el Chubidubis, que me recomendó una banda bastante buena y que la tengo aquí guardada en mi carpeta. Nada pero más no que... te acuerdas cuál es. Sí, por favor, recuérdame, carnal. Tú me recomendaste hace un par de semanas unas bandas. Recuérdame cuáles son para buscar la rola y dedicarte, por supuesto, a la canción que sigue. Y a nuestro fan número uno, al señor Gallo Chávez. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Recuerden que el programa de Topos Uranus transmite los días miércoles de 8 a 10 de la noche. De 8 a 10 de la noche. 8 a 10 de la noche por conexionrock.com.mx también, que es lo mismo que al revés. Y bueno, ya pasando a las notas, una nota que me decías tú, René, ya se habían tardado, definitivamente ya se habían tardado, pero esto a razón de que el señor Oliver Stone preparaba un documental de los Rolling Stones y después reviró y dijo, nah, las piedras rodantes a mí no me interesan, lo que me interesa es la onda Rastafari y por eso vamos a hacer bueno, un documental. Bueno, pero no tenía que ser a fuerza Oliver Stone, cualquier compañía podía haber hecho alguna, o cualquier director pudo haber hecho una adaptación de la película de esta persona. Sin embargo, de este personaje. Exactamente. Sin embargo, siempre Oliver Stone se ha caracterizado por los documentales polémicos, ¿no? Ahí está el de Comandante también, que es el del reciente negado presidente de Cuba, el señor Fidel Castro. Bueno, claro, nadie niega que Oliver Stone va a sacar un muy buen producto. exactamente para el próximo año sobre la vida nada más y nada menos que del señor Bob Marley, el primer rockstar del tercer mundo. El Iron Zion Lion. Exactamente. Y bueno, resulta que aparte de que el señor Oliver Stone se dispone a sacar una película dedicada a este personaje de rastas, Miramax ha comprado también los derechos del libro escrito por su viuda, la viuda oficial de Bob Marley, obviamente. La viuda oficial, porque sí tiene como que varias viudas y 20.000 hijos regados, pero bueno. El rastafarismo no lo permite, permite tener innumerable cantidad de mujeres. Y se desconoce el director de esta cinta y quién encarnará al señor de los dreadlocks. Y su estreno está previsto para finales del próximo año. Y bueno, esto suena bastante interesante porque también, como lo comentaba Renecito, es su viuda, es una visión de femenina. De la visión de la mujer más oficial que tenía. Exactamente, y es del libro Woman Don't Cry. Mujer no llores. Exactamente. Mi vida con Bob Marley. Y ese es el nombre del libro para los que gusten buscarlo. Y bueno, pues ya se habían tardado definitivamente. En este matrimonio Bob Marley tuvo 4 hijos. Y aunque también, como mencionaba Renecito, reconoció después legalmente a 10 que tuvo de 20, a 10 de 22 que tuvo con otros, con otras relaciones. Y pues bueno, esto viene a colación porque se está poniendo de moda el tercer mundo en el mundo, aunque se escuche mal. ¿Se está poniendo de moda el tercer mundo en el mundo? ¿Cómo está eso? Sí, nos hemos dado cuenta el quehacer humano en las últimas semanas ha enfocado sus ojos en conflictos que suceden en este lado del planeta, en el continente americano principalmente. Y bueno, como todos sabemos, hay un conflicto importante entre tres países. Que salga más en las noticias es otra cosa. Pero de que el mundo le interesa lo que pasa. Le interesa como botín, René. Le interesa como botín. El mundo se está terminando, está seco y reseco por todas partes. Entonces están fijando su vista en América porque saben que el futuro está aquí. Es uno de los continentes que aún conserva recursos. Y de ahí también incluso que... Porque no los han sabido explotar sus gobernantes. Bueno, pero ya desde hace 2 días hemos estado viendo un spot televisivo en las noches en televisión en donde dicen el petróleo es de todos nosotros, hay que explotarlo. Ese comercial, no manches, el otro día que lo estaba viendo dije, no ma. Yo cuando lo prendí pensé, ¿qué le puse en Televisa o qué? Y no, era TV Azteca. Uh-huh. Y resulta que ahora el duopolio televisivo está aliado para que chupemos el petróleo de alta mar. Exacto. Del Golfo de México. Y para... Recuerden, el petróleo es de todos ustedes. Para que no nos pase el efecto popote, porque también eso puede suceder. Híjole, ¿cómo han sacado eso? El efecto popote es nada más y nada menos que una tomadura de pelo en donde se habla que Estados Unidos tiene plataformas dentro del Golfo, bueno, obviamente dentro de su territorio, pero lo que corresponde al Golfo de México, y ya ellos para el próximo año van a empezar a extraer petróleo. Y el efecto popote, pues como ustedes mismos se lo pueden imaginar, es chupar el supuesto petróleo que nos corresponde a nosotros. Por eso tenemos que apurarnos, carajón. Exacto, y no solo eso, sino que dicen que están construyendo, en vez de construir tuberías rectas, le están construyendo en diagonal. Ay, qué buena onda. Así por fin vamos a poder joder a Estados Unidos. Estos son imposibles porque no se pueden construir un tipo de estructura. Tú que sabes, René, Pemex no tiene esa tecnología, por eso debemos de comprarla. Nadie tiene esa tecnología, por eso debemos de comprarla, por eso debes de apoyar. Exacto. No es imposible, la torsión necesaria no se puede ejercer perpendicularmente, solo puede ser vertical. Exacto, y eso cualquiera que conozca de presión atmosférica lo sabe. Exacto. Así que lean más la Wikipedia, chavos. Exactamente, exacto. Y no se dejen engañar por nuestros descerebrados gobernantes. Y bueno, seguramente la próxima semana nos vamos a quedar sin secretario de Gobernación, como ustedes lo saben. Bueno, pero que nos salimos un poquito del tema porque queremos hilar la nota con el hijo de Bob Marley, ya que hablábamos de Bob Marley. Ah, bueno, pues tiene un hijo muy famoso que es Ziggy Marley, que también, de hecho, se parece mucho a él. Ay, Ziggy Marley es su... Lo cagó. No, exacto. No, lo clonó. Es su homúnculo. Es su homúnculo, el homúnculo de su propio padre. Entonces, resulta que uno de sus otros hijos, de el sus 20 chico. Hijos, el más chiquito de todos. A ver, pásame un cigarro. Ya chico decir es una cosa, que tiene 31 años el chavo. Pues efectivamente. Y bueno, resulta que se lanza a cantar en español, sin en realidad cantar. Se trata nada más y nada menos de Kimani Marley, que ya triunfa con su álbum Radio, su más reciente disco. Y The March, su popular rap antibélico, ha sido traducido al castellano y ha recurrido a la tecnología más avanzada para poder hacerlo. O sea, canta sin cantar. ¿Cómo es esto? Es como Britney Spears, como cuando canta, o sea, nomás mete dos notas y llega a Pro Tools mágicamente. Exacto. Ya le hila toda la música y puede cantar. Igual así le hizo Paris Hilton, nomás gritó en un micrófono un rato. Y hasta canta reggae la desgraciada hija. Ah, bueno, pero esta tecnología es un poquito diferente porque solo agarra el tono de la persona, agarra su voz, digamos. Entonces la modula y sale un buen producto. Exacto. Hasta nosotros podríamos ser buenos cantantes. Ey. Ahora, la cosa aquí es, cambia un poquito con lo que quiere hacer este Kimani. Ajá. Porque es como cuando los programas estos que escribes texto y la computadora lo interpreta. Ajá. Lo convierte en audio. Solo que este es mucho más sofisticado. Este es mucho más avanzado. Y pues se supone que no solo interpreta lo que le escribas, sino que es, le hablas y en vez de que salga la voz de la persona, sale la voz de Kim Marley cantando en ese idioma. Así Kim Marley puede cantar en chino, español, japonés, ruso, croata. Todos esos idiomas muy bonitos y difíciles para ellos. Ustedes se preguntarán cómo es que RBD cantó en portugués y en dos meses aprendió a hablarlo. Pues precisamente, seguramente debió haber sido a través de uno de estos sofisticados programas. O también un teleprompter. También, y leer exclusivamente. Bueno, ¿por qué no vamos a escuchar algo de Bob Marley, Renecito? Ya que estamos en esta cuestión del reggae y de la cuestión rastafarista. Claro. Rastafarismo. ¿Y por qué no? Déjame ver qué encontramos de Bob en la biblioteca. Ok, bueno, pues mientras René Venturoso busca una canción adecuada, les recordamos que el día de mañana, dicción, rueda, rueda el ferrocarril. ¿Cómo era ese de? Aguacate. Bueno, el día de mañana a las 9 de la noche se presenta el señor Bikini en el Multiforo Alicia y. Pues creo que el precio aquí está en 50 varos, ¿no? 60 varos sin disco, como 110 con disco, 101, no sé, algo de 100. Y tocan los Samurai Surfer y también los señores de los Viernes de Hongo. Se va a poner bastante bueno y seguramente vamos a andar por ahí bebiéndonos un par de cebadas fermentadas. Exacto, como debe ser. Como Dios manda, para mitigar la sed, que ya no se puede fumar en el Alicia, pero nadie nos prohíbe ponernos bien borrachotes. Qué horror. Yo por eso ya ahora, en vez de dedicarme a lugares donde vendan... la bebida gratis, más bien barata. ¿Cómo que la venden gratis? No, perdón. De organizar mis ideas. En vez de buscar lugares donde vendan la bebida barata, ahora busco lugares donde todavía no apliquen la ley de fumadores. Que se aplica a partir del próximo mes, pero ya en muchos lugares ya está prohibido. Sí, ya empezaron, ¿cómo se llama? A decirle a la gente. A restringir. A restringir y decirle, ¿saben qué? Muchachones. Vayan practicando, muchachos, porque si no. A ver, ustedes, bola de chacuaco, se me salen porque aquí ya no pueden fumar según las disposiciones oficiales. A ver, ¿y ya encontraste la canción? Pues sí, ¿qué te parece? Is This Love. Me late bastante, dedicada para toda la banda, muy buena vibra. Y eso sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx. Que es lo mismo que al revés, hasta con piojos en los dreads. Yeah. The roof flies over our heads. We'll share the A continuación, queremos presentar a un amigo legendario de la música chilena, una de las mejores voces de Chile y del mundo, y del mundo igual, la voz de los Ángeles Negros, Germain de la Fuente. Gracias. Un beso para todas. Gracias. brazos caeré. Las estrellas brillarán. Nuestro amor en la cera. Germain de la Fuente, Germain. Surf, sex and roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Y volveré. Exactamente, y esto sigue siendo Surf, Sex & Roll Radio. Lo que escuchamos anteriormente fue a los Bunkers con Y Volveré, y a Bob Marley y The Wailers con Is This Love. Para que ya no digan que tengo mal gusto, para que también acusen a los clones chilenos de los Beatles. Ajá. Y clones de que también, de los Beatles. Claro que sí, son un clon chileno de los Beatles, los Bunkers. Y que también fue una banda que nació del MySpace, que se volvió famosa en el MySpace y a partir de ahí despegó, mucha gente los conoció, gustaron y pegaron. Entonces, esto es la cuestión digital, es lo de hoy. Exacto. ¿De fondo qué es lo que estamos escuchando, Renécito? De fondo estamos escuchando el nuevo disco de Nine Inch Nails, o las uñas de 9 pulgadas. Exactamente, que ya como se está volviendo una costumbre de las grandes bandas de rock and roll a nivel mundial, están regalando, obsequiando su disco a través de internet. Uh-huh. Y esta banda de las 9 pulgadas es una de las que ya también se está poniendo a la onda. Pero ella lo hizo a la onda como todo el mundo lo hace, no solo como Radiohead, que regaló su disco y todo. ¿Y pero en Rainbows? En Raymond, sino que Nine Inch Nails está agarrando todo lo bueno de internet. ¿Qué está haciendo? Lo subió a la Bahía Pirata, que es donde todo el mundo baja los discos piratas. Y ellos mismos. Ellos mismos lo subieron a la Bahía Pirata. Desde su sitio los puedes bajar también. Ajá. Pues obviamente pues tienes que poner tu mismo disco si lo van a regalar en tu propia página. En tu propia página. Y y aparte de esto, algo en lo que están innovando es que todo su disco tiene licencia Creative Commons. ¿Qué es Creative Commons? Es una licencia que ellos siguen teniendo la autoría intelectual de sus propias de sus obras, y pueden reclamar por cualquier uso inadecuado. Pero con esta licencia le permiten a todo mundo hacer uso libre de sus canciones mientras no sean con fines de lucro. Exacto, y eso ya es bastante bueno y es una revolución en cuestión musical. Es una revolución mercadológica. Así es. En donde ya las disqueras se están muriendo y no lo terminan de aceptar los hombres del capital. Exacto. Los hombres del dinero no terminan de aceptar. No, y aparte algo muy, muy bonito, muy bonito, muy que no solo tienen esto, sino que son 4 discos, digamos. Sí. 4 álbumes virtuales. Que primero lo están regalando para que todo el mundo lo use, o sea, lo están dando. Pero si tú quieres todo completo por $10, tienes un set de 2 discos. Y con un bucletzote también. Uh-huh. Y está también la edición de lujo, que contiene 2 discos, un DVD y un disco Blu-ray. Para los que le siguen apostando al DVD, el DVD murió y ahora es el Blu-ray lo de hoy. Exacto, pero incluye todo eso por $75. Y aparte de esto, también se relaciona con esta noticia la cantante pop francesa Alice. O Alice, no sé cómo se... La Lolita esta sabrosona de 22 años visitó, bueno, aún se encuentra en México. El día de ayer desairó a muchos fans. Abunquerada en su hotel. Exactamente, como llegaron más fans de los que ella tenía planeado, pues canceló, se le hizo muy sencillo cancelar. Y los fans estaban muy, muy molestos. Pero en relación a la piratería, ella dice lo siguiente. Asegura Alice que la piratería la trajo a México. La cantante de pop manifestó orgullosa que a través de la música la lengua de Francia se ha vuelto más conocida. Más conocida. Pero pues dijo, no, es que yo gracias a la piratería vine a México porque no me conocían. No, chava, no fue gracias a la piratería. Fue gracias a que estás muy buena y a tu lengua francesa que ya representa otro tipo de cuestiones. Bueno, realmente fue por la promoción de boca en boca que se da por internet. Exacto, y a los videos. Así de clásico, oye, mira este video en YouTube, esta cantante de Francia. Canta, canta, tiene un programa, canta seguro. Un par de posaderas bastante atractivas. Sí, pues bueno, ¿qué iba yo a decir? Ya, perdón, sí. Es que hubo algún error técnico, René, con los micrófonos, ¿pasó no, algo? No, es que estaba jugando yo con el botón aquí, pero no pasó ay, nada. Ay, carajón, por favor. Entonces, bueno, en relación a esto también, el presidente de Warner... Argentina. Exactamente, dice que bajar música de internet es como robarle la cartera a algún transeúnte. Había una campaña en Inglaterra que se parodió mucho por internet también, que empieza como... Tú no robarías una cartera, tú no robarías un carro, tú no golpearías a una mujer, entonces tampoco bajes música de internet. ¿Pero qué me dices de los spots que también estuvimos viendo en cine en primer lugar y después hasta en los propios videos piratas que compraban? Deja eso, deja contenido. Eso, donde, pero lo recuerdas. Sí, pero deja eso, es un insulto. Quiero decir una grosería. Qué bueno que te retuviste, Renecito. Es un insulto que tú compres un DVD original con todo y te receten todavía eso de piratería. Y mojigatería al final de cuentas, ¿no? Exacto. Es que yo tengo un 10 pirata, papás, como tu película. Y dicen, no, ay, ay, ay, por favor. La piratería mata al rock, no es cierto. Al contrario, lo ha hecho vivir. Y ahí estamos hablando de los bunkers. Estamos hablando bueno, de los no confunden. No. La piratería no hace vivir. La piratería, como mal negocio, está mal. Lo que pasa es que ya las disqueras lo quieren pues combinar, lo están enviciando para que parezca que es un acto malo compartir por internet. Pero no es malo, al final de cuentas ni siquiera la piratería, y lo hemos hablado muchas veces, incluso nuestros amigos bucaneros tienen mejor gusto musical para la recopilación. Lo que pasa es que antes la piratería estaba más controlada, solo estaba en sistemas análogos y era más difícil una distribución gigantesca. Y estamos de acuerdo que si al gobierno en realidad le interesara exterminar a la piratería, lo podría lograr, pero se hace de la vista gorda. No, a lo que llegaremos con eso será una censura de internet, y eso no se vale. Y nunca, y yo creo que lo veo muy muy lejano, a menos de que tengamos hay que hablar de otras cosas, porque por ejemplo en Estados Unidos hay un movimiento que se llama el libre acceso a internet. Ajá. Porque las compañías gigantescas como AT&T, Comcast quieren filtrar internet. ¿Qué es esto? Sí, que únicamente vas a hacer contenidos determinados a los que vas a tener acceso. Y los demás páginas, por ejemplo, tú quieres entrar a la Wikipedia y consultar, pero pues como no es por parte de AOL o de AT&T, pues ellos te van a decir, sí, puedes entrar, pero vas a entrar más lento, chavo. Si quieres ver contenido rápido, entra a mi propia versión de la Wikipedia. Sí, esto se asemeja un poco también a aquel intentona que hubo hace algunos años con el famoso Internet 2, ¿no? Uh-huh. Que es únicamente para universidades, para cuestiones académicas. Lo único que quieren es que la Internet se les está empezando a salir de las manos y de control al capitalismo, y quieren empezarnos a regular, pero obviamente no lo vamos a permitir. Y otra cosa que se les olvida, la mayor parte de las cosas que nos gusta ver en Internet no lo hacen las grandes compañías. No, obviamente, lo hacen, gente amateur. Lo hace la gente amateur. Los videos de YouTube, sí vemos alguno que suben de algunos noticieros y lo que sea, pero casi siempre nos pasamos riéndonos de Edgar o producciones independientes. Exacto, o simplemente los blogueros. Uno de los blogs más famosos aquí en México, El Sendero del Peje, que es está demandado por panistas, el bloguero autor del Sendero del Peje, y pues tampoco se vale, digo, son simples visiones del mundo. Uh-huh. Y desafortunadamente la internet es cada vez más incómoda al sistema. Pero Exacto. Para evitar deprimirnos, ¿por qué no nos vamos a rock and roll? Es lo que yo te iba a sugerir. A comentar, Coyote. Bien, René. Y vámonos con los Surf Coasters con El Tiempo del Verano. Exactamente, que ya se acerca, pero más bien empezaremos primero por la primavera. Exacto. Hablamos de clima, de... Sí, climas cálidos. Climas cálidos. Bueno, pues esto sigue siendo Surf Sex and Roll Radio, que está bien caliente por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Volvemos. We'll be right back. Disney se ha preocupado en editar un video donde puede exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Blesses the boys as they stand in line. The smell of gun grease and their bayonets they shine. He's there to help them all that he can. To make them feel wanted, he's a good holy man. Just tells them it's all right. He knows of their fear in the forthcoming fight. Soon there'll be blood and many will die. Mothers and fathers back home they will cry. With a smile, the order is given, they move down the line, but he's still behind, and he'll meditate, but it won't stop the bleeding, or ease the hate. As the young men move out into the battle zone, he feels good, with God you're never alone. He feels so tired, and he lays on his bed. Hope the men will find courage in the words that he said. escuchando Surf Sex and Roll. Y bien, estamos de vuelta. Escuchamos a... Ay, se me... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Échalos a parear, carajón. Sí, se me atoró un gallito por ahí. Es Eric Burdon y The Animals con Sky Pilot y a Surf Coasters con Summertime Blues. Exactamente, y que, bueno, muy buena rola el piloto del cielo. Exacto. Del señor de los animales. Hey. Efectivamente. Y bueno, vámonos a las notas que nos gustan en esta emisión y a que sabemos que les gusta. Nosotros nos gusta turistear, ¿verdad? O sea, ir a otros países, conocer costumbres diferentes. Sacar fotografías por todas partes, evidentemente. Y pues lo menos que te esperas es que te pase una desgracia. Y tener un accidente. Lo que menos te imaginas en tus vacaciones es que puedes tener accidentes. Lo que menos esperas, lo que menos quieres usar. Lo que menos deseas, que es que tus vacaciones queden arruinadas por un lamentable accidente. O sea, pon tú que a lo mejor te caes de las escaleras del hotel y te rompes una pierna. O si te vas a la playa y es Viernes Santo, tal vez puedas morir ahogado, como estuvo a punto de ocurrirle al doctor Gallo. Exacto, que se te enferme algún amigo o hijo, en el caso que seas padre. Que se ponga muy borracho y vomite su casa de campaña. Sí, cosas que quieres evitar, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que esto entra mucho en la lista de cosas que quieres evitar. Y una, yo creo que hasta arriba. Darlo, sí, el número uno, que te si eres hombre, pene. Exactamente, y esto ocurrió, no le estamos mintiendo, Nora nos decía, recuerda, ay, ¿de dónde sacan esas noticias? Yo pensé que las inventaban, a pues veces. No, que inventamos notas de aquí, René. A veces. Bueno, sí, pero ustedes no se dan cuenta, así que calla. Bueno, okay. Ellos, nosotros sí, porque ustedes soy yo, y bueno, ya. Ok, al revés. Y la nota dice, atacan a un turista y le cortan el pene. El hecho ocurrió en la República Dominicana. Un británico contó que entraron a su habitación y lo atacaron unos desconocidos. La policía investiga el hecho. Los gritos desgarradores de un turista británico que pasaba unos días en República Dominicana llamaron la atención del personal del hotel, que acudieron en su auxilio y comprobaron que al británico le habían cortado su pene. Oh, oh, oh. Alan Paul Cadre, de 43 años, inmediatamente fue trasladado a un centro médico privado de la ciudad de Puerto Plata, donde los médicos intentan injertarle el miembro. Pero injertárselo, ¿por dónde? Bueno, mira, a lo mejor se lo puedan, ojalá y se lo hayan podido. Ojalá, ojalá, neto, en realidad, señor Alan Paul Cadre, en realidad deseo mucho de ahí de corazón que logren injertárselo, en verdad. Yo creo que a lo mejor lo confundieron, porque esto es algo así como una venganza muy... Sí. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho el güey? O sea, habrá estado en la calle y... Señor, una moneda. Quítate. Get out, children. Negro. Boy. Exactamente. Y bueno, ocurrió que pues entraron y fue una venganza garrafal, ¿no? Sí. Un acto... Ay, ay, ay, hasta puedo sentirlo. Sí. Ay, vamos a tener pesadillas con esta nota. Sí, porque esto no es como las notas que anteriormente habíamos manejado del hombre que se cortó su mano cuando pensaba que estaba poseída. O el que se cortó su pene porque no quería pecar más. Exactamente. No, eso fue por su propia voluntad. En este caso, el pobre Paul perdió el miembro, pero gracias a unos delincuentes dominicanos. Alocados, a lo mejor querían su pene para algún... rito o vudú. Algo así, quién tal sabe. Tal vez querían revivir un vudú, exactamente. A un vudú, a un zombie. Revivir a un vudú. Exactamente. Sí, bueno, pues también hay personas que utilizan este miembro, su miembro viril de una forma... Lo desperdician. Mucho más lúdica. No, yo pienso que... ¿Por qué desperdiciar? Nosotros es desperdiciarlo. Claro, es desperdiciar. Dale un buen uso. No, si no tienes pareja, es darle un buen uso. ¿Cómo crees? Un albañil fue despedido luego que lo encontraron manteniendo relaciones sexuales. Ah, pues eso pasa en cualquier trabajo, ¿no? Sí, no mucho, pero sí se llega a pasar. Exactamente. El problema es que lo hacía con una aspiradora encendida. Carajón. Y a ver, ¿esto ocurrió? Ocurrió en este... En un lugar en que Alemania. No especifica. No, en Alemania. Esto ocurrió en Alemania. Este extraño contratista, o sea, una forma muy elegante de decir albañil. Que se llamaba Hans, seguramente. Hans. Señor Hans. Que debía cerrar el lugar cuando todos se iban. Él se quedaba al último. Y regresó un policía y cuando... Un vigilante del hospital, porque era un hospital que estaban haciendo remodelaciones. Llegó... Y encontraron al hombre desnudo e hincado con la aspiradora encendida y... lo encontraron desnudo, sonriente. Mientras jugaba con la aspiradora. Y gimiendo, porque incluso el vigilante más tarde declaró que el ruido de los gemidos de Hans eran mucho más poderosos y llamaban más la atención que el propio motor de la aspiradora. Claro, porque dice, al ser interrogado por sus superiores, él dijo, no, pues yo aspiro en calzones porque es una costumbre de Polonia. Así es, estoy aspirando mis calzones. Mi mamá lo hacía, yo no le veo nada de raro. Efectivamente, pero todos sabemos, ahora ya después de haber leído esta nota, que lo que menos hacía era aspirar sus calzoncillos. En realidad se estaba autoestimulando con este aparato electrodoméstico. Que ya también habíamos mencionado en alguna ocasión un caso que tú conoces de manera real y fehaciente, René. Tú puedes atestiguar que es cierto, de uno de tus amigos, y que no has querido decir al aire de quién se trata. Se atoró en la en que un lavabo. Follaba con un lavabo, y que cuando llegaron a rescatar a los bomberos, le preguntaron qué fue lo que había ocurrido y le... No, le dijeron, se atoró antes de tener sexo con el lavabo o después de tener sexo con el lavabo. Qué pena, qué pena, qué pena y qué pene, mal empleado. Entonces, ¿por qué no nos vamos a más rock and roll? Ah, antes de irnos a más música, les recordamos nuevamente que el día de mañana estará el señor Bikini en el Multiforo Alicia, y la semana pasada estuvo su guitarrista con nosotros acompañándonos aquí en esta emisión de Sur Sex and Roll Radio. Y muy amablemente nos hizo entrega de algunos pases para nuestros radioescuchas. Y tenemos a la ganadora. A la ganadora, y and the winner is... Lili. La señorita Lilinda Morada gana un pase doble para... El día de mañana en el Multiforo Alicia. Así es, ponte en contacto con nosotros, Lili, para que sepas cómo reclamar tus boletos. Felicidades y ojalá disfrutes, y seguramente te divertirás bastante al lado de estos surferos enmascarados. Yeah. Pues vámonos a una rola de Bikini nomás por poner algo. Por puro gusto, ¿no? Pues por puro sin qué hacer. Exactamente. Y después nos piden otra complacencia, que claro que la vamos a complacer, pero esto es... Fuera complacencia que vamos a complacer. Claro que esto sí. Es fuera ropa del señor Bikini. Así que, Lili, este es el requisito para hacer válidos tus boletos. Fuera ropa, como diría el señor Bikini. Esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio por conexión rock.com.mx, que es lo mismo que al revés, hasta encuerados. Yeah. Ustedes disculpen. ¿Qué pasó? O sea, el que te encueraste fuiste tú, René. Es intentaste que... violar a nuestra consola, y por eso por eso no tuviste cuidado en poner la rola adecuada. Es que aquí hay un problema, creo que otra vez vamos a echarle la culpa al iTunes. Ay, caramba, otra vez el iTunes, maldita tecnología, nos está devorando poco a poco. Yo creo que vamos a ver si sirve, saca la chela, vamos a probar. ¿Sí? ¿Y sí? Blue Demon llamando, esto es señor Bikini por conexión rock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Ok. Bien, y de fondo tenemos la carcachita con Roberto Carlos. No, no es cierto. Ya te iba a preguntar de nuevo, ¿a poco son los Nachi Nails? No, esos ya no son los Nachi Nails, ya para no hacerlo repetitivo, para que se queden con el picón y lo bajen, porque lo pueden bajar gratis. No, aparte, para fondito sí estaba como medio pesadito, sí, un poco denso. Porque nomás era para mostrarlo, vaya. Exactamente, presumirles que ya lo bajaste. Exacto. Y ustedes lo pueden hacer, ya saben, en la página de Nachi Nails. Pues ustedes solo busquen Nachi Nails y seguro va a ser lo primero que encuentran, no se preocupen. Exacto, bájenlo porque vale mucho la pena el disco y vale mucho la pena apoyar, aparte de, si no les gusta la banda, bájenlo de cualquier manera porque vale mucho la pena apoyar este tipo de ideas. Para que así otras bandas que a ustedes les gusten vean, oh, sí funciona. Exactamente, y hablando del señor Bikini, me comentaba también Big Máscara que en el próximo disco de esta banda van a tener algunas rolas, sesión abierta y una especie de editor de audio para que puedan jugar con las canciones, así que ustedes pueden hacer sonar al señor Bikini de manera dance. De lo que ustedes gusten. Si le cae mal a la banda, pueden comprar el disco y hacerlo sonar pop, como Alice, por ejemplo. Así es. O hacer otro clon, como dice de una persona por ahí, que los Stray Jackets. Exacto, nada, no, que en realidad, dejamos fuera ese comentario. Sí, eso no. Esas son como simples paranoias también, como las que a continuación les hablaremos. Está ocurriendo un fenómeno extraño. Después del 11 de septiembre del 2001, el mundo nunca volvería a ser igual. Meter miedo, es como hace rato hablamos de los comerciales. Meter calambres, ya que pusimos a los calambres. Para que aullemos como hienas. Exactamente, o como coyotes. Okay. Es como hace rato hablamos de que las disqueras le meten miedo a la gente. De que, ay, no, me van a venir a demandar si bajo música. Es que es un peligro para México. Exacto. Bajar música en MP3 es un peligro para México. O también de que iban a cerrar cafés internet, que quemaran discos. Yo siguiendo lo de café internet. No, pero ¿te recuerdas de esas primeras semanas? Sí llegaba la PGR y arrasaba con todas las computadoras que tuvieran algún software para bajar música de manera, comillas, ilegal. Exacto, pero ellos no pueden hacer eso. Pero bueno, eso ya es cuestión de nuestro gobierno, que son todas las pueden, ya lo saben. Pero esto ocurre también en Inglaterra, al otro lado del charco. Bueno, acuérdate que en Inglaterra lo que le pasó al muchacho este del MP3. Exactamente, donde lo confundieron con un terrorista y pensaban que, no, un delincuente, pensaban que traía un arma dentro de su bolsa de la camisa y lo detuvo una viejecilla acusándolo de... Pero cómo lo detienen de una forma muy, digamos, a la antigua usanza de la Gestapo. Exacto, donde pues con lujo de violencia el hombre fue sometido y cuando vieron que era un iPod lo que en realidad traía, siempre se lo quitan con el... Disculpen usted, jovenazo. Pero no le regresamos su iPod revoltoso. Por crear toda esta parafernalia performancera. Pues también en lo que ocurre en este país. En Inglaterra sacaron un cartel muy curioso en el que es un mosaico de cámaras fotográficas. Exacto, miles de cámaras fotográficas en un solo cartel. Y marcan una y sale un letrito en. Sale un diálogo que marca: millones de fotos son tomadas todos los días en Londres. ¿Alguna de estas fotos? ¿Qué sucedería si alguno de estos fotógrafos se ve raro? Llama a la policía. Exacto, ahora resulta que hasta los fotógrafos están siendo acusados de delincuentes. De hecho, en Nueva York, si tú eres un fotógrafo amateur, debes de tener cuidado porque se supone que si un policía te ve mucho tiempo tomando fotos, eres sospechoso. Exacto, y más si estás en la zona cero o cerca de esta zona, pues obviamente corres mucho más peligro. Bueno, pero como es internet y como es la gente, ya salieron millones de parodias de estos carteles y hay una muy buena en la que dice... Es el mismo cartel y dice millones de pipos, están de pipos, millones de personas toman fotos todos los días, algunas de estas personas son morenas, por favor no les disparen. Exacto, cuidado con los negros. Y bueno, también en nuestro país se cocen habas, el gobierno está poniendo paranoico, después de ese bombazo en Avenida Chapultepec. El señor Marcelo Ebrard ha... Ya te dije, ya no anda en bicicleta, yo te lo dije. Exactamente, ya no anda en bicicleta, ahora anda en una camioneta del gobierno del Distrito Federal, obviamente blindada y con 5 o 4 motociclistas alrededor de él. En todos los actos públicos ya se presenta así. Pero pensándolo, a lo mejor él tiene una bicicleta de spinning dentro de esta. Exactamente, una bicicleta de spinning en donde seguramente la personaliza con calcomanías. Claro. Sí. Como ocurrió también, ¿en dónde más? En de Estados Unidos. El país de los complots. Es Exacto. Ay, pues sucedió con un muchacho, le gusta mucho una banda que se llama This Bike is a Pipe Bomb, que se puede traducir literalmente como esta bicicleta es una bomba casera. Exacto. Y pues fue a un restaurancillo, dejó su bicicleta, a una cafetería, dejó su bicicleta pues en estos racks para poner. Y tenía una calcomanía de esta banda esta pegada banda. En su bicicleta. Entonces un policía vio muy sospechosamente, la policía movilizaron a todo mundo, el escuadrón antibombas, destruyeron su bicicleta. Y para después el pobre jovenzuelo salir gritando, oigan, no es una bomba, es una banda de rock and roll. Sí, carajones. Rock and roll. No, muchachito, usted creó todo este relajo, ahora lo vamos a encarcelar por provocar el pánico y por mal comportamiento. Pero oiga, yo no hice nada. Y por street artero también, por andar pegando calcomanías en todas partes, en donde después, no se deben. Unas horas después se dieron cuenta, no, pues sí es una banda, ¿sabe qué? Usted disculpe, llévese su basura. Solo falta que las autoridades quieran también regular los nombres de las bandas de rock and roll. Y no es la primera vez que pasa, esta banda como a lo mejor lo hizo a propósito, porque hay otra chica en el 2001 que le pasó lo mismo. Estaba en un rally por la paz en bicicleta y un policía la detiene. Oiga, pero ¿cómo que rally por la paz? Y ustedes su bicicleta es una bomba casera. A ver. Ya, pero este sí se lo subió un poquito más rápido, no hicieron tanto. Tanto guateque. Pero bueno, recordaremos también que incluso las propias bandas del rock han modificado sus nombres a partir de cuestiones de este tipo. ¿Recuerda la banda Anthrax? Que después del 11 de septiembre del 2001, que se encontraron algunos hombres con esta sustancia venenosa, la banda de rock Anthrax decidió cambiar su nombre. Así y creo es. Que se puso Parchís o algo así. Pues vamos a escuchar rock and roll y tienes una rola de esta banda. Tenemos una rola de This Bike is a Pipe Bomb. Y la escucharemos a continuación. Esto no es una bomba casera. Nosotros somos terroristas de la información exclusivamente. Somos terroristas terror satánicos. Exactamente, adolescente terror satánicos. Como dirían las ultrasonicas. Exacto, bueno, pues estos son This Bike is a Pipe Bomb con What I Want. Y nosotros somos terroristas que transmitimos por Sorsex and Roll Radio. Que es lo mismo que conexionrock.com.mx. Que es lo mismo que al revés. Yeah, qué terror. Simpson mal. El productor dijo, recibimos 10,000 cartas

Sex and Roll. Sex. Sabemos sex lo que no te. Bien, estamos de vuelta. Escuchamos a Bajo Fondo Tango Club con Montserrat y antes a This Bike is a Pipe Bomb con What I Want. Exactamente, esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Esa frase famosa, ya que estamos siendo famosa dentro del programa. Exactamente, dentro de esta cabina esa frase ya es sí, famosa ya y trascendente, ya pegó, ya es pegó. Comercial. La pondré cuando me muera en tu lápida. Aquí no se programan éxitos, solo buenas rolas, dirá tu lápida. Así es. Efectivamente. Y ya que estamos hablando de frases, frases famosas, frases contundentes, pues vámonos a frases que han dicho estrellas de televisión, estrellas de la música, estrellas pop, obviamente, y con en poca su mayoría. Y con poca materia gris. Exactamente, y con poca materia gris en sus cabezas. Qué feo, ellos solitos se echan de cabeza. ¿Para qué hacen eso? Si ya... Bueno. Pues más bien, eso es muy interesante de cómo los periodistas tratan de sacar la nota y realmente la dan y logran trascender con frases como la siguiente. ¿Alguien sabe dónde será el siguiente festival de Cannes este año? ¿Y quién preguntó eso? Cristina Aguilera. Exacto, pues yo me imagino que en Francia otra vez. Yo también creo que en Cannes. Seguramente, pero ¿otra vez? A lo mejor lo hacen en Los Ángeles. A lo mejor pasan a Cannes otra vez a Canadá, como siempre. Uh-huh. Yo creo que tiene mejor clima en Los Ángeles. Efectivamente. Un aeropuerto más grande, ¿no? Y dice la señora Victoria Beckham, cantante de las Spice Girls. Se dice cantante. Se dice cantante y esposa de un famoso futbolista. Nunca en mi vida he leído un libro. No me da tiempo. Prefiero comprar discos. Con razón. Y eso sí es notorio en este tipo de frases. Yo creo que ha de comprar discos de Paris Hilton y de las Spice Girls. Exactamente. Y ahora en su regreso seguramente está muy entusiasmada con ese tipo de material discográfico. Y aquí una frase del Capitán Obvio. El Capitán Obvio dice... Perdimos porque no ganamos. Y eso lo dijo nada más y nada menos que el famoso futbolista brasileño Ronaldo. No Ronaldinho, ese te lo creo un poco más, pero no, el Ronaldo el viejo. Exacto, porque Ronaldinho sí se ve un poquito más tontito, pero no, esto lo dijo Ronaldo. Y Pamela Anderson, la actriz porno que ustedes ya conocen. La actriz porno amateur. Amateur con Tommy Lee Jones, dijo lo siguiente. No es la contaminación en la que está dañando el ambiente. No, pues hay gente. ¿Cómo va a ser la contaminación? Gente, por Dios. Ay, por las favor. Las impurezas que hay en nuestro aire y en nuestra agua son lo que lo están haciendo. O sea, ¿cómo? Frase del Capitán Obvio. Efectivamente. Y nada más y nada menos que de Pamela Anderson, alias Lee. Así es. Yo nunca he fumado marihuana porque eso da celulitis. Y esto lo dijo la modelo Valeria Massa. Exactamente. Y hay otras cuestiones también como... El fumar mata. Y si te mueres, pierdes una parte muy importante de tu vida. Capitán Obvio también. Capitán Obvio. Y esto lo dijo nada más y nada menos que Brooke Shields. Ah, para la historia. Ahora, otro. Claudia Schiffer, esta modelo güera alemana o no sé, esa... Buenona, sí. Que en algún momento fue la máxima atracción y la top model más cotizada del mundo. Hablando en contra de Naomi Campbell, la negrilla. Esa rastera sinvergüenza merece ser muerta a patadas por un asno. Y yo soy la indicada para hacerlo. Exactamente. Sin embargo, hay otras frases que sí trascienden y que tienen contenido, como aquella de... Sin embargo, se mueve. Exactamente, hay frases que aún continúan aquí siendo... Aquí nos están diciendo otra frase que nuestra querida radio escucha, señorita M. Señorita M nos sugiere. A Ninel Conde sintió mucha pena porque... Las víctimas del surimi se murieron. Ay, qué lástima, se lo acabaron de comer todo. Por supuesto. Yo creo que estaba contaminado ese surimi. Y bueno, hablando ya te decía de frases contundentes y realmente trascendentales, de sin embargo se mueve, el autor de esta trascendental frase ya hace más de 400 años, el señor Galileo Galilei, que siendo a punto de ser linchado literalmente por la iglesia por decir que la tierra giraba alrededor del sol, y el papa de aquella época le hizo desmentir en público. Y lo encerraron un tiempecito en una torre del antiguo castillo del Vaticano. Exactamente, y le pusieron una máscara de hierro. Ah, no, eso no. No, esa es otra, coño. Ese es Alejandro Dumas con el hombre de la máscara después. Exactamente, 15 años después. Y bueno, ahora resulta que el Vaticano, arrepentido, como bueno, ya sabemos que... Hace 6 años el Vaticano dijo, le pedimos disculpas a Galileo. ¿Cómo dijo? Nada. Nada. Exacto, pero yo sí escuché, le pedimos disculpas a Galileo. Y ahora está muy de moda que la iglesia esté pidiendo disculpas por todo. Obviamente sabemos que está perdiendo fans, que ya no tiene el mismo empuje, ya no es el show business la religión como lo era antes. Y en este momento pues ya dicen, chale, vamos a castigar a los sacerdotes pederastas. ¿Cómo? Impidiéndoles dar misa. Ay, qué enorme. Ya no pueden tener, tampoco dar la humildad. Qué enorme castigo le están en el confesionario. O sea, yo creo que el padre está rasgándose la ropa. No, yo soy humildad, no soy nadie. Y dice el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que en esta ocasión invita a todos los fieles católicos para que pues estén en cuarentena, en la cuaresma. Cuarentena. Y en la cuarentena, sí, no, en la cuaresma. Les gusta tenerlos encerrados. Y pueden tener cualquier encuentro carnal que deseen, pero deben delimitarse en el uso de la internet y en el uso de la televisión. O sea, que si usan internet o ven la tele el viernes, están cayendo en pecado. Exactamente, así que pues dejen de hacerlo y dejen de escuchar Sor Sex and Roll Radio, porque este es un programa pecaminoso. Y volviendo a la cuestión del señor Galileo Galilei, resulta que en el Vaticano, a manera de disculpa, los señores religiosos están a punto de construirle un monumento dentro del Vaticano. Y esto es... Y dentro, y curiosamente, es muy cerca de la torre donde lo tenían encerrado. Exacto, y esto es como si construyeran un monumento a Saddam Galileo Hussein en el Vaticano. A Saddam Hussein en Nueva York, por ejemplo, así. ¿No? Es una paradoja, al final de cuentas, es una contradicción. Y ya no hay filosofías concretas, ya no hay pensamientos concretos, fieles es que no a sí mismos. Sí, es que de todos modos la iglesia ya no puede seguir con eso, seguir siendo tan cerrado. Ya no se puede dar ese lujo y creo que se dieron cuenta unos cuantos siglos después. Y como dirían en Los Simpsons, ¿saben quién mató a la mamá de Bambi? La evolución. ¡Ay, pobre Bambi! Pues bueno, vámonos con una rola que nos pidieron. ¿Sí? ¿Quién te la pidió? Ah, Chubi. Chubidubi. Que es un fiel radioescucha y amigo nuestro y de este programa que próximamente estará en este espacio para programarnos algunos de sus tantas y tantas y tantas tantas canciones que él presume tener. Bueno, pues esto es Surter Control on the Skits o The Scots, como también se les dice para no pronunciar tanto. Exacto, para no aventarse todo el nombrezote. Esto es House of Bamboo en Sor Sex and Roll Radio, que es lo mismo para Chubidubis por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Number 54, the house with a bamboo door, bamboo roof and a bamboo walls, it's even got a bamboo floor. You must get to know Soho Joe, even an espresso, called the house of bamboo. It's made of sticks, sticks and bricks, but you can get your kicks in the house of bamboo. Well, in this casino you can drink a chino, and it's got you swinging to the cha-cha dance, the bolero in the sombrero. Shake like a snake, you wanna stop, and when the cats are up and let your two feet move, or do the big beat, beat yourself a kitten and listen to the clatter that rocks the jukebox. I'm telling you, when you're blue, well, there's a lot to do in the house of bamboo. Go, big boy. Yeah. number 54. The house with a bamboo door, bamboo roof and a bamboo walls. It's even got a bamboo floor in the house of bamboo, number 54. The house with a bamboo door, bamboo roof and a bamboo walls. It's even got a bamboo floor in the house of bamboo. Pero de hace 50 años, según el gráfico del Universal. Horrible accidente. A una niña atrapada por una lavadora. La chiquilla fue recogida por una ambulancia de la Cruz Roja después de que un espantoso accidente se registró en la colonia agrícola oriental, donde vivía la niña de 10 años, quien perdió su luenga cabellera después de ser aprisionada por las aspas de una lavadora. Ahora está a punto de perder la vida. La lavadora fue remitida a la penitenciaría. Luenga cabellera. Luenga Cabellera. Qué lástima, seguramente si estaba a punto de perder la vida hace ya muchos años, alrededor de 50 años, que esa pobre niña de 10 años la perdió. Sí, oye. Tendría 60 años un día como hoy. Un día como hoy tendría 60 años. Vamos a preguntarle, ¿por qué no ponen un nombre así para tratar de rastrearle y decirle, ¿recuperaste tu cabellera, niña? ¿No recuperaste la vida? No manches, o sea, ¿te imaginas que, o sea, nunca habían aparecido notas tan... No, siempre son de nota roja, lo que pasa es que como es una pero niña... Pero no tan grotesca. Como es una niña te causa más repulsión. Sí, sí, qué lástima que ocurrió esto y es para que le tengan cuidado a los niños pequeños... Deben de tener mucho cuidado con ellos. Si tienen niños pequeños en sus casas, hínquense, vean al nivel que los pequeños ven y que empiezan a caminar, para que chequen a su alrededor todo lo que pueda los resultar peligroso peligros. Para ellos. Exactamente, porque pues desafortunadamente los accidentes ocurren y pues es desafortunado también que ocurran en el hogar la mayor cantidad de ellos, y casi siempre son los fines de semana o en vacaciones, y cuando los niños están más ociosos y sin el cuidado de los adultos. Respira. Exactamente. Te quedaste muy trabado. Y pues el día de ayer sucedió una tragedia en el mundo nerd. Sí, en el mundo nerd murió nada más y nada menos que el señor Gary Gygax. Y se preguntarán, ¿quién diablos es este hombre? Pues nada más y nada menos que el precursor de los juegos de rol en el mundo. El inventor de Calabozos y Dragones. El más conocido, precisamente. Y pues murió después, a la edad de ¿qué? 80 años tenía ya el hombre, ¿no? 69 años y... Bueno, se muere él, pero nos deja un gran legado. Un gran legado. No solo ya saltó de los juegos de mesa para hacer juegos de video, películas, y series aparecer de televisión. En series de televisión como él mismo, uh-huh. Representándose a sí mismo como Futurama, por ejemplo. Y es una lástima porque es un juego bastante bueno, sí, ¿no? Sí, es muy divertido. Para nosotros que somos ñoños nos pasamos horas jugando. Exactamente. Como a Gallo, que un día jugando Vampires, la primera ocasión que jugó Vampires, creó un personaje y en esa misma ocasión lo asesinaron. Se tardó como 2 días investigando personaje. Literatura vampírica y todo. No, yo soy acá y soy de los descendientes de Vlad Tepes, pero por la rama, pero por la rama oscura, y después nos pasamos al lado no sé qué. Y en realidad el empalador resultó él. El empalado. Imagínate el juego de rol. Llega su personaje al bar, voltea y en eso sale un hacha y le corta la cabeza. Exacto, y murió. Y murió en ese momento. Pues es una lástima que el señor Gary Gygax. ¿Cómo? Gygax. Ajá. Falleció, pero bueno, su legado lo seguiremos pues transmitiendo de generación en generación, y seguiremos jugando durante muchísimos años. Así es. Este juego tan... Y sus variantes, múltiples variantes. Exacto. Y no, y series de televisión, ¿no? ¿Recuerdas aquella caricatura ochentera de Calabozos y Dragones? Claro, unos chavos. Un grupo de adolescentes. Se subieron a una montaña rusa con temática de Calabozos y Dragones. Exacto, y que ya en cada... realmente era un portal. Ya sabes, eran los 80s. Exacto, donde todo era atravesar dimensiones. Exacto. De un lado no, a otro. No, deja eso. O sea, ¿quién ya nos importa la coherencia o el diálogo o el script? Lo que importaba era la aventura. Exacto. El sacar una serie de televisión lo suficientemente agradable para que los jovenzuelos de aquella época la miráramos sin desdén. Y son historias que terminan tristes, así como que... ¿Y los chavos regresaron alguna vez a su casa? Nunca lo aclararon. Bueno, eso yo creo que como era aún televisión abierta y nos pasaban los capítulos como se les antojaba. No. Pero aún así en la serie gringa, o sea, la serie cuando la estaban poniendo en Estados Unidos, nunca la acabaron tampoco. Ah, ¿no? O sea, en realidad causaba, nunca regresaron, se quedaron atrapados. Yo cuando era chico me causaba angustia ese tipo de cosas. No, y aparte que en cada capítulo estaban a punto de llegar y por X o Y situación del destino. Por verse nobles, porque su amigo se quedaba. Yo sí me iba, yo si estuviéramos en el mundo de Calabozos y Dragones. Y se vio que tú te quedas, René, con la pena. Ya inventaré algo desde este mundo para sacarte. Te digo, por verse nobles o porque otro grupo de personas llegaba. O sea, bueno, váyanse ustedes. Exacto. Y dejamos pasar a los unicornios, a los dragones, al mundo real. Y no ellos, que en realidad. Y de hecho hubo una vez en que casi, sí salieron. Y nomás era un sueño. Ah, exactamente. Pero bueno, en pocas series de televisión de aquellos años lográbamos ver el final, ¿no? Recordamos a Belle y Sebastián. Claro. Que sí, al final de cuentas encontraba a su madre. Igual Remy. Hubo una caricatura que aquí sí la cortaron, pero gacho. Aquí le pusieron Fly. Ah, sí, Fly, que era como una la competencia directa de Dragon Ball. Okay. Pero nunca la terminaron. La pasaron por Canal 13, ¿no? Exacto, nunca la terminaron. Se quedaban en que iban a enfrentarse al villano final. Punto que faltaban 15 capítulos. Y ahí terminaba. Y ahí terminó. Pero gracias al rating tan bajo que tenía la caricatura, los que éramos fans de ella, nos perdimos el final. Ah, Así es. Y que realmente la caricatura se llama Dragon Quest. Y que es muy desafortunado también, porque yo cuando era niño, jamás vi el capítulo final de Mazinger, en donde aparece el gran Mazinger. Y era un gran trauma para mí. Claro. Y ya más tarde, pues, ya hace algún tiempo. Gracias a la magia de la piratería. Gracias a la magia de la piratería. Y volvemos. Todos, siempre hablamos de lo mismo, ¿te has dado cuenta? Exacto. Y bueno, somos cíclicos. Exacto. Todo eso, nuestros temas son una espiral. Así es. Y en este caso, pues después, afortunadamente, gracias, como dices tú, al poder de la piratería, pude ver el final del Grand Mazinger. La magia. Que ya para estos años ya había perdido mi inocencia, entonces en realidad no me pareció tan espectacular. Ya ves los dibujos muy descuadrados y dices, no, sí, dices, ay, qué chafa era, y eso, con eso me emocionaba. Chanfle. Pues vámonos a rock and roll para que nos emocionemos con música. ¿Y qué es lo que vamos a poner a continuación? Pues a continuación vamos a poner una muy bonita rola de los Tijuana Bibles con Muerte Instantánea. Exactamente, desde Canadá, otros hombres enmascarados tocando Garage y Sur para este programa que se hace con mucho y harto cariño para todos ustedes, que se llama Sur Sex and Roll Radio. Y se transmite por conexión.com.mx, conexionrock.com.mx, que es lo mismo. Que al revés. Exacto, aunque se me olvide el punto com. I got the fever for the flavor. I got the fever. Sex and Roll. much makes a sense. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Y en esta otra, Lucemon y el Cusco. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. Y pues bien, estamos en la sección gustada por todos ustedes, gustosos también de... Damas y caballeros. Del deporte de hombres por excelencia mexicano. Que es la lucha libre. En esta ocasión dedicada al gladiador conocido como... Superastro. Exactamente, que ya después de su retiro se convirtió en... restaurante. Mini empresario, exactamente, con una famosa tortería. Pero bueno, antes de retirarse ya tenía la tortería. Bueno, la cafetería El Cuadrilla. Exactamente, y bueno, hablaremos primero de este luchador. Bueno, su nombre real es Juan Cesati Ramírez. Otro apodo que tenía era El Dado de Oro, porque era como un taponcito. Exactamente, era una especie de rotoplas con máscara, el señor Superastro. Y que bueno, él nace en el año de 1961 en Tijuana, Baja California. Exactamente, y debuta en 1974 en Baja California también. En Ensenada, es que nació en Tijuana, pero en Ensenada era más grande en este momento. Las máscaras que ganó, entre algunas otras, la más conocida de ellas fue el villano tercero en diciembre 25 de 1999, que desenmascara a esta leyenda también, ¿no? De la lucha libre de los villanos. Y sus movimientos favoritos era el tope atómico, tope atómico suicida, el tope mortal y las tijeras astro. Exactamente, que se volvieron tan populares y después muchos gladiadores se las imitaron también. Exacto, y bueno, y hablando de su rol como... microempresario. Exactamente, esta tortería ubicada en las calles del Centro Histórico, para ser más exactos, en la calle de... Luis Moya. Exacto, para los que se quieran lanzar, tortas bastante agresivas, me refiero al tamaño. Y no solo las tortas especiales como son las gladiadores, no. Las tortas normales son tortas de buen tamaño. Exactamente, y una torta gladiador equivale a aproximadamente a 4 tortas bien servidas en cualquier otro lugar. Y aparte de ser un lugar, pues entre comillas también barato, pues sirve muy rápido la comida, eso es de resaltarse. Eso sí, ahí no tomen cerveza. Exacto, la cerveza está en aproximadamente... 30 pesos. No aproximadamente, exactamente 30 pesos. Exacto. Y que fue lo que nos dolió el codo la última Conozco vez. Conozco varias fresas más, chelas más baratas. Exactamente, la señorita M nos está recomendando un lugar ahí en la calle de Donceles. No, dije, conozco varias fresas. ¿Varias fresas? No, pensé que varios lugares más baratos. Bueno, pues nos vamos a Rola. Dedicada al señor Superastro. Exacto. Y a sus tortas. Y me refiero a las que prepara, no a su trasero prominente. Estos son los Balboas con Team Run, algo poderoso para el pequeño dínamo que es el Superastro. Exacto. We'll be right back. atormentada. Tienes razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Estamos de vuelta, pues es como les había comentado, escuchamos a Los Balboas con Thin Run. Nada más y nada menos que dedicada para el Rotoplas enmascarado, alias... Enmascarado, yo no creo que le guste que le digas así. Coño. Pero qué bueno que no nos escucha. Entonces eso fue para el señor Superastro. Y bueno, en una labor social, lúdica y... bueno, vaya... lúdica y social. Sol Sex and Roll Radio se preocupa por todos sus escuchas. Y la salud mental, sentimental, corporal, física... etcétera, de quienes nos hacen el favor de oírnos. Y en esta ocasión ya hablamos de las bicicletas, de las bicicletas terroristas, de las bicicletas que son bombas caseras. Pero, ¿qué hay de aquel dicho, también dicho, que dice, oye, no me rayes mis libretas, no me pedales mis bicicletas? Exacto. Entonces, a continuación... Para aquel que no tenga la chispa de saber qué es eso, no te metas con mi chica. Exacto, no seas gandalla y no me bajes a mi mujer, carajón. Exacto, pero si nosotros como vaya, haciendo, como les comentaba al principio, una labor social, les daremos tips de cómo bajarle la chica a alguien. Exacto, tenemos unos consejos, por si acaso pues tienen la imperiosa necesidad de bajarle esa... Cuidado que no sea su amigo. Exacto, claro. Sí, eso sí. Esa es regla de oro. Exacto, que no nunca sea su amigo. Nunca le bajen la novia a su amigo. Exacto, eso es para alguien que les caiga mal y fuera, les guste su novia, pues van. Exacto, de ahí fuera. Y ni siquiera que te caiga mal, a lo mejor no lo conoces. Pero de ahí en fuera. Y si se gusta la niña, de ahí en fuera, quien se deje. Sí, quien se deje. Y como primer punto dice, conozca al asador presente, es decir, al rival de amores. Si usted sabe con quién compite, tendrá posibilidades para derrotarlo. Y digo, cualquier persona que haya estudiado un poquito de mercadotecnia lo sabe. Hay que conocer la competencia. Pero hay que decir que mientras tanto permanece en las sombras y no dejes que el susodicho te conozca. Exacto, tú permanece como Darth Vader en exacto. El lado oscuro. Mina el terreno. Métete en la cabeza de la señorita en cuestión de una manera muy sutil y pero impotente. Exactamente, que ella que tampoco note que estás sobre sus huesitos. Exacto, por ejemplo, un pequeñito ejemplo. Si ella dice que se queja porque su novio no le presta la suficiente atención, usted no se desvida por atenderla. No te desvidas por atenderla porque es otro signo de... Exacto, de ay, este güey está de perro. Y inmediatamente la susodicha te va a pintar. Pero la también raya. Caes en el fenómeno del pagacafés. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, este primer punto es muy riesgoso, así que hay que tener cuidado con él. Y otro ejemplo es de que, por ejemplo, si la chica se queja de que su novio es muy celoso, lo contrario. Sí. Tampoco digan, no, yo te dejaría hacer lo que quisieras, no. No, no, no, también halágala, halágala y dile. Pero sin prestarle mucha atención, simplemente láncenle un pequeño piropo y dígale, nena, es que mal, ¿cómo no te aprecia tu chico? Si tú eres muy linda. Ah, pero espérame, tengo que ir a hacer otra cosa. Exacto. Y entonces, ustedes, al momento de alejarse, van a dejar pensando a la señorita, ah, caramba, como que este hombre realmente comprende el sentimiento femenino. Exacto. Ahora, no sean sus confidentes. Ese es otro error. En el momento en que se vuelven confidente de una chica, ya valió, porque ya valió. Le va a considerar su amigo. Exacto. Entonces, si te conviertes en confidente, lo único que vas a lograr es minar el terreno para que otro rival llegue. Exactamente, preparar el terreno y todo el trabajo y los cafeces que ya le habías invitado a la chicuela, pues tu inversión no fructificará. Exacto. Ahora, nunca ataquen a la competencia. Exacto, no se les ocurra. Sean, pues, muy, muy atentos en este punto. Un error principalmente es atacar al novio actual, ya que uno cree que así logrará mostrarse como una nueva opción y mejorada. No. Esa no es la manera. No, o sea, si la chica dice, no, es que este güey es... Es que Joaquín me cansa con sus persecuciones. No digas algo, es que Joaquín es un pendejo. No, no digan eso. No, no, no, mejor digan, ay, pues sí. Sí, así pasa. Así sucede, y siendo una chica tan guapa, y ahí vuelven a aplicar de nuevo el punto 2, siendo una chica tan guapa, no entiendo cómo ese gandalla puede andar de coqueto con otras mujeres. Hágale enojar, así como hacía de enojar a sus amigas en el kinder, en la primaria. Jálale las trenzas. No, no, tampoco. Ah, no, tampoco. No tiene trenzas. Ok, ok. Sino que unos enojos pequeños para que lo tenga en mente. Y para que... Es como aquello de toda publicidad es publicidad, sea buena o mala. Exactamente. Entonces hágala enojar, no preste demasiada atención en ella, aparentemente. Lo clásico, aquí sí tienen que ser muy sutiles y muy cuidadosos, mis chavos, pero desafíala. Ese es el punto 7. Esto no quiere decir que se le acerque y le diga: te apuesto a que... Te he puesto un trago a que no me besas aquí. No, jamás le digan eso. Eso quiere decir, es porque obviamente eso sería presionar la situación, sería como obligar las cosas. Exacto. Y de eso no se trata. No, sino algo más simple, de que... Aunque no me das un besito en el cachete en un juego de la Oca o algo así, no y sé. Y entonces esto nos lleva inmediatamente y vamos muy avanzados. Esto ya nos falta un ataque, el ataque contundente y definitivo. Cuando crea que todo está avanzado y que su oportunidad es suficiente, no lo dude, ataque con toda energía, puede ser la única oportunidad que le quede. Así es, para que no nos queden solos. Pero también hay que divertirla y seducirla muy sutilmente, chavos. Pues estos fueron los consejos de Sursex and Roll Radio. Para pedalear las bicicletas al enemigo o a algún susodicho que a ustedes no les caiga bien. Recuerden que pueden atacarlos fácilmente desde sus propias mujeres. Ok, pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Sí, lástima que terminó el festival de hoy, el día... 16 de marzo del 2008, el Sursex and Roll Radio ha llegado, el día 6 de marzo, ¿cuál 16 de marzo? El 16 de marzo es un día especial para esta emisión porque cumpleaños nada más y nada menos que una de nuestras mejores amigas, la señorita Letes Europa. Exacto, felicidades. Pero ya, linda. No, la felicitaremos el próximo programa, en este momento aún no es tiempo. Exacto, pues vamos con una rola dedicada para la señorita M, que trae a Elvis Presley en la cabeza. ¿Ah, sí? Sí, entonces pues vamos a ir un poquito con la temática de lo pasado. Dejemos la conversación y pasemos a la acción. A little less conversation. Exactamente, que... Pues bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos hizo favor de escucharnos. A quien nos quiera bajar, recuerden que pueden coleccionar también estos programas. Exacto, por conexionrock.com.mx/blog. Y ahí pueden escuchar los programas ya en calidad de estéreo para disfrute de las canciones. Y lo pueden escuchar ahí mismo, lo pueden bajar, lo pueden poner en su iTunes, donde ustedes quieran llevar. Pueden bajar todos los programas, guardarlos en un CD y regalarlo a su peor enemigo. A quien le quieran... A quien le quieran pedalear la bicicleta. Exactamente. Recuerden que si este programa les gustó, pues recomiéndenlo. Y si no, pues no digan nada para que más incautos caigan con nosotros. Esto fue Sursex and Roll Radio por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Vámonos con Elvis Presley. Muchísimas gracias a todos que nos hicieron favor de escucharnos. Cristel, muchísimas gracias por este espacio en conexión. También a Ramón. Claro, gracias. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight and a little more spark. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. Hey! A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate, girl, it's getting late, you just sit and wait around. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more fight, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart, baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me, baby. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, baby. Satisfy me. Satisfy me. satisfying me.